sinuoso camino. Artículos del 15 al 21 de abril 2019. Califa Haftar cuenta con luz verde para conquistar Trípoli. Cuando el Ejército Nacional de Libia, el ENL, lanzó su actual ofensiva sobre Trípoli por orden del mariscal de campo Califa Haftar, sus partidarios regionales y simpatizantes internacionales negaron rápidamente cualquier conocimiento previo del ataque emprendido en Francia en particular. Miembro importante de la Unión Europea y partidario de Haftar, negó con vehemencia la acusación de Italia de que estaba conspirando con el hombre fuerte del este de Libia. Estados Unidos y otros países relevantes quisieron también distanciarse de la embestida en Trípoli tan pronto como comenzó. A Gran Bretaña nunca le gustó Haftar, por lo que se salvó del estruendo de sus aliados occidentales. Incluso el principal patrocinador de Haftar, los Emiratos Árabes Unidos, negó cualquier conocimiento previo o participación en lo acontecido. Para distanciarse más del ataque a Trípoli, los Emiratos Árabes Unidos firmaron la declaración ministerial del G7 emitida por los ministros de Relaciones Exteriores del grupo durante su reunión en Francia el 5 de abril. Una semana antes, el Consejo de Seguridad de la ONU también había pedido moderación en un comunicado de prensa al no haber podido adoptar una postura más formal. Tampoco pudo acordar, a causa del veto ruso, la resolución completa por la que Gran Bretaña había estado presionando, debido a que el borrador del texto nombraba como agresor al ENL. Sin embargo, a pesar de todas las negativas, muchos países no solo sabían de antemano lo que Haftar estaba haciendo, sino que también le prometieron que mirarían hacia otro lado mientras se dirigía hacia Trípoli. Sin decir nada realmente, le estaban diciendo que hiciera lo que tuviera que hacer, pero que lo hiciera con rapidez. Por ejemplo, Estados Unidos retiró su contingente militar de Trípoli el 7 de abril, solo 3 días después de que el ENL hiciera su primer movimiento hacia el oeste. Una cifra desconocida de tropas estadounidenses fue reubicada entre comillas debido a la respuesta por las condiciones de seguridad sobre el terreno, según explicó el AFRICOM estadounidense. Esto es fácil de interpretar como la luz verde de Washington para que Haftar siga adelante con la certeza de que Estados Unidos no va a intervenir. Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, dos partidarios de Haftar en la región, brindaron asistencia al ENL en términos del hardware militar, financiación y probablemente inteligencia. Arabia Saudí también participó, proporcionando financiación, equipamiento, así como influencia política y diplomática. El mariscal de campo de Libia visitó el Cairo y se reunió con el presidente Abdel Fattah al-Sisi el 14 de abril, justo después de la visita de este último a Washington. Es cierto que al-Sisi le dijo que la administración de Trump, a pesar de sus declaraciones públicas, se acomodaría a su acción sobre Trípoli. Por otra parte, países como Qatar, Turquía, Italia y cada vez más Gran Bretaña apoyan al gobierno de acuerdo de Libia, GAN, en Trípoli. Doha y Ankara nunca han dejado de ayudar a las milicias aliadas con el GAN, particularmente en Misrata, al este de la capital. Italia tiene un gran interés en apoyar al GAN, teniendo en cuenta el flujo de migrantes desde el oeste de Libia, así como los proyectos de petróleo y gas del gigante energético Eni. Sin embargo, públicamente, cada uno de estos países sigue pidiendo la paz y apoyo al proceso político de la ONU en Libia. Todo esto forma parte de la hipocresía de las relaciones internacionales, porque cada uno de ellos escucha a Haftar declarar su intención de liberar la capital libia, entre comillas, de terroristas. El este de Libia está ya bajo el control y tras tomar la región sureña conocida como Fezzan, se sabía que era solo una cuestión de tiempo que se trasladara a Trípoli. Ningún país con intereses en Libia puede afirmar lo contrario, con algún grado de convencimiento. Si no se toman medidas, las diversas partes en el conflicto libio lo interpretan en favor suyo. Esto es lo que sucedió con la ofensiva en curso del ENL. Haftar sintió que tenía poco por lo que preocuparse. Además, ya en noviembre del año pasado, al margen de la conferencia de Palermo sobre Libia, los funcionarios franceses, por ejemplo, insinuaron a Haftar que a París no le importaría si marchaba sobre Trípoli siempre que lo hiciera con rapidez y con el mínimo daño. Irónicamente, los países, incluidas las potencias regionales e internacionales, siguen suscribiendo la hoja de ruta de la ONU, tal y como lo propuso el enviado de la ONU, Hassan Salame, y siguen repitiendo el mantra de que no hay solución militar para el conflicto. De hecho, en el fondo, saben que esto no es más que un deseo. Sin embargo, ¿por qué Francia, Estados Unidos y, en cierta medida, Rusia le dan a Haftar luz verde de manera explícita o implícita para conquistar Trípoli y desencadenar el posible colapso del proceso político iniciado por la ONU que ya está en marcha? La respuesta es simple. Después de 8 años de desorden que las grandes potencias ayudaron a crear en Libia a través de la campaña de bombardeos de 2011 de la OTAN, se dieron cuenta de su error. Además, han estado observando con impotencia cómo el conflicto retumbaba en el país rico en petróleo y ahora desean que alguien, preferiblemente local y con algún apoyo público, pueda presentarse y resolvérselo. Y la persona que ha aparecido ha sido Haftar y su ENL. Él está dispuesto a proteger sus intereses y ayudar a controlar el flujo de refugiados. También disfruta de un apoyo público considerable en toda Libia. Sobre todo, tiene el control de casi 3/4 partes del vasto país. El ENL es ahora una importante fuerza de combate y tiene cierta legitimidad a través del apoyo del único parlamento electo en Libia, por muy controvertido que pueda ser. El mismo Haftar tiene la experiencia necesaria como para que las diferentes partes lo conozcan. Italia, Francia y otros países lo han recibido en diferentes ocasiones y diplomáticos de la Gran Bretaña, Italia y muchos otros países occidentales lo han visitado muchas veces y tienen una idea clara de lo que está haciendo y de lo que puede hacer en el terreno. El mismo Haftar ha superado ya el punto de no retorno. Incluso un simple alto al fuego podría ser políticamente costoso para él. Cada día que el GAN se mantiene en su sitio es una ganancia para la multitud de milicias que operan bajo sus paraguas, aunque no bajo su control. Mientras tanto, el pueblo de Libia, a pesar de los 8 años de promesas de libertad, prosperidad y seguridad, tiene aún un largo camino por delante para poder alcanzar la paz y la estabilidad. Incluso cuando esta guerra termine, que lo hará, Libia no estará más cerca de la paz y la reconciliación de lo que estaba antes de esta ronda de combates. Para lograr este objetivo tan difícil, el país necesita que las milicias se desarmen, lo que tendrá que hacerse por la fuerza, independientemente de quién lo haga y de cuándo. Un artículo del doctor Mustafa Feutori, que es un académico y periodista independiente libio. Netanyahu, Trump y Putin, una historia de amor. El primer ministro israelí ha trabajado duramente para cultivar su romance político con los presidentes de Rusia y de Estados Unidos. De él podría decirse que es un sinvergüenza, que es un belicista, pero ¿quién otro que no sea el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu podría presumir de haber tenido 2 costumbres exitosas con los presidentes de Estados Unidos Donald Trump y de Rusia Vladimir Putin en las 2 semanas en que se celebran las elecciones de Israel? Sus móviles inmediatos son claros, pero hay algo detrás de su obviamente sagaz utilización de la diplomacia para obtener beneficios electorales. En esa jugada política de alto vuelo hay implicaciones estratégicas más trascendentales. Entonces, ¿cómo es que un líder de un país pequeño, cuestionado políticamente y minado por la corrupción, consigue que las superpotencias se acerquen a su apuesta y respeten su propio calendario? La respuesta está en el afecto a tres, que ha estado floreciendo durante algún tiempo y tiene la potencialidad de dar forma a Oriente Medio durante los próximos años. Todo empezó con un encuentro en la Torre Trump el 16 de septiembre de 2016. Netanyahu, que estuvo en Nueva York para la sesión inaugural anual de Naciones Unidas, propuso a Donald Trump, candidato republicano en las elecciones de Estados Unidos, una reunión preliminar. La reunión rápidamente se convirtió en una clase magistral de geopolítica mundial, según el exasesor de Trump, Steve Bannon. El avezado primer ministro dio una clase al multimillonario novato en política sobre la importancia de las relaciones entre Estados Unidos e Israel en la enconada realidad de Oriente Medio. Los dos congeniaron inmediatamente y a lo grande. Netanyahu no solo respondió satisfactoriamente a las preguntas de Trump, además, organizó y sistematizó las nociones instintivas de política internacional de Trump acerca de la seguridad, la inmigración, el terrorismo, el Islam, incluso de las ventajas de un muro fronterizo. Él le resumió toda una fórmula sencilla: Irán, no Rusia, es nuestro principal enemigo. De hecho, el presidente ruso está en una posición excepcional para ayudarnos contra las ayatolás y el islamismo radical. Según Vicky Ward, la autora del éxito editorial Kushner INC, Netanyahu es realmente el gran maestro de ajedrez que presionó a Trump para que cortejara a Putin y mejorara las relaciones con Rusia. Esta fue la mejor música en los oídos de Trump, quien ya estaba intercambiando cumplidos con el presidente ruso para horror de sus detractores en Estados Unidos y en Europa. Ahora él estaba provisto de una doctrina estratégica que implicaba forjar nuevas asociaciones con hombres poderosos con ideas afines. Fue una alianza fácil en un nivel personal. En realidad, Benjamín, Donald y Vladimir parecen gustarse unos a otros. Hay muchas constancias de las mutuas alabanzas que suelen hacerse. Puede que tengan diferentes pasados y estilos, pero los tres están hechos con la misma madera. Los tres, ya mayores y blancos, son nacionalistas, machopopulistas y comparten una beta mezquina. Son vistos por todo el mundo como personajes falsos y que provocan división. Es notoria su habilidad para actuar impunemente. Además, a los tres les desagrada la libertad de prensa y la justicia independiente. Lo que unió al trío en el inicio y lo que acabaría volviéndose contra ellos fue el hombre más odiado por los tres, ni más ni menos que Barack Obama y todo lo que él representaba, su multiculturalismo, sus ideales liberales y su generosa política exterior. Inmediatamente después de acceder a la Casa Blanca, Trump empezó a tirar abajo todo lo construido por Obama, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, pisoteando el derecho y los acuerdos internacionales por todas partes, mientras era felicitado por sus dos compinches y cada vez por un mayor número de peculiares seguidores en todo el mundo. Trump abandonó el Acuerdo Climático de París y el Tratado Nuclear con Irán. También brindó apoyo incondicional a algunos de los más represivos regímenes de Oriente Medio y de otros sitios. El trío ha suscitado inspirado una nueva asociación de agresivos hipernacionalistas que reverencian el uso ilimitado del poder. Estos van desde la Arabia Saudí de Mohammed bin Salman y el Egipto de Abdel Fattah el Sisi hasta el Brasil de Jair Bolsonaro y la Hungría de Víctor Orbán. Trump y Putin pueden liderar la partida, pero Netanyahu es ciertamente su más entusiasta facilitador. Los tres mandamases no han cejado en su intento de acabar con el liberalismo y el pensamiento progresista para hacer lugar a la plutocracia populista, pero su éxito en el liderazgo de una nueva tendencia populista de alcance mundial no puede ocultar su fracaso a la hora de convertir su romance en unas relaciones más estrechas entre Estados Unidos y Rusia. Ni Trump ni Netanyahu podrían convencer a la dirigencia de la política exterior estadounidense de que acepte a Putin, ni siquiera como una forma de rechazar a Irán. Irán puede ser visto como un mal protagonista regional, pero tanto los dirigentes demócratas como los republicanos consideran que Rusia es un peligroso enemigo global. Esta es la tragedia del poder político en un mundo caótico. Las grandes potencias continuarán compitiendo, aún a riesgo de provocar una guerra más allá de sus líderes o sistemas de gobierno. Así, Rusia ha regresado al escenario global como un importante actor geopolítico independiente, a menudo como antagonista de Estados Unidos. Esto se ha hecho patente en la intervención militar de Putin en Ucrania y Siria y en su reciente decisión del posible envío de unidades militares rusas a Venezuela, en abierto desafío a Washington en el hemisferio occidental. Mientras Putin y Trump piensan de la misma manera, sus respectivos países parecen discrepar en todo. La guerra cibernética, la proliferación nuclear, la seguridad en Europa y en Oriente Medio y, por supuesto, la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. Pero ¿están de acuerdo en relación con Israel o al menos Putin y Trump están de acuerdo con Netanyahu? Un afecto del que el primer ministro de Israel no puede ser acusado de darlo por descontado. Trump y Putin tuvieron una cumbre que acabó siendo un relativo fracaso y cuatro breves encuentros. Netanyahu ha tenido 5 exitosas reuniones con Trump en un lapso de 3 años y otras 3 igualmente exitosos con Putin en los últimos 4 años. Netanyahu, un as de la interconexión, sabe cuáles son los anillos que se deben besar. Ha cultivado estrechas relaciones con Putin a pesar de todos los contratiempos, porque Rusia es la única potencia que tiene un diálogo abierto con los principales protagonistas políticos de Oriente Medio, incluyendo Hamas y Hezbollah, y rivales regionales como Irán y Arabia Saudí o Turquía y Egipto. Netanyahu ha aprovechado el entusiasmo de Rusia por el reconocimiento que Washington hace de sus estatus de superpotencia y de sus zonas de influencia, utilizando su relación especial con Trump para obtener concesiones de Putin, empezando por la cuestión siria. El presidente ruso parece haber superado rápidamente el papel de Israel en el derribo de un avión militar ruso, en el que murieron 15 ciudadanos rusos en septiembre de 2018, y ya ha acordado la creación de un grupo de trabajo con Israel para estudiar el retiro de fuerzas extranjeras de Siria. También ha dado su conformidad a las continuas violaciones israelíes del espacio aéreo sirio y su interminable bombardeo de posiciones iraníes en Siria. El Kremlin fue aún más lejos y recientemente pidió a Netanyahu que mediara en un gran acuerdo de retirada entre Estados Unidos, Siria e Irán, que el primer ministro israelí no pudo menos que rechazar porque la propuesta requería un levantamiento anticipado de las sanciones contra Irán. Por momento ha sido un poco una partida de póker diplomática. Netanyahu invirtió tanto en la relación con Rusia que fue advertido por el destacado senador estadounidense Lindsey Graham de que fuera muy cuidadoso en el establecimiento de acuerdos con Rusia acerca de Siria que podían afectar a los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, la advertencia sonó hueca cuando, unos meses más tarde, Graham estuvo con Netanyahu en los altos de Golán sirios, ocupados por Israel, e invitó a la administración Trump a que reconociera la anexión israelí. Trump, despreciando el derecho internacional y la historia de la política estadounidense en la materia, accedió con mucho gusto. En respuesta a ello, Putin no hizo nada y, aparentemente, tampoco dijo nada sobre la cuestión en ocasión de la última reunión con Netanyahu. Rusia podría haber necesitado algún cortejo, pero Netanyahu jamás había soñado un socio mejor en la Casa Blanca. Trump aceptó totalmente la posición de Israel respecto de Irán, la ocupación de Jerusalén y la de los Altos del Golán. Tras eso, llegó la Cisjordania. La semana pasada, Netanyahu prometió que si gana las elecciones, comenzará la anexión de los territorios palestinos ocupados y una vez más espera que Trump le brinde ese apoyo y que Putin le conceda su silencio. En resumen, de momento Netanyahu podría haber fracasado en su intento de conseguir que Estados Unidos y Rusia trabajen juntos para darle una nueva forma a Oriente Medio, pero triunfó claramente cuando logró que Trump y Putin ayuden a Israel en su reestructuración del oeste del Mediterráneo. Un artículo de Marwan Bishara. Estados Unidos contra Cuba para variar. Aunque nadie lo creyó ni lo cree en Cuba, el fake news del supuesto ataque a diplomáticos en La Habana con la pistola mágica de James Bond acertó en la opinión pública estadounidense. En las tendencias de búsquedas de Google Trends al término Sonic Attack, ataque sónico, no existía en el interés de los estadounidenses hasta el 9 de agosto de 2017. Ese día, el Departamento de Estado develó la fábula de las agresiones a diplomáticos de Estados Unidos. Dos funcionarios fueron expulsados sorpresivamente de la Embajada de Cuba en Washington y medios y redes se ensalzaron en demandas de relatos conspiranoicos para intentar explicar sospechas infundadas. Poco después, Estados Unidos cerró su consulado en La Habana. Decenas de científicos han reclamado evidencias de una trama que desafía las leyes de la física. Hasta hoy brillan por su ausencia, pero Google Trends nos dice que el ataque sónico, entre comillas, sigue asociado con noticias sobre la isla originadas en Estados Unidos y que la mayoría de quienes siguieron los insólitos despachos sobre Cuba no se han enterado de los desmentidos. La dictadura mundial naturaliza el disparate y adormece los sentidos como lo hizo en los días de las luces sobre un fondo verde, la primera transmisión en directo por televisión de una guerra que encubrió la matanza en Irak. Tom Johnson, presidente de CNN durante la Primera Guerra del Golfo en 1991, relató al Atlanta Magazine que Ted Turner le dio carta blanca presupuestaria para cubrir el conflicto. Entre comillas, gasta lo que creas necesario, amigo. Como se sabe, en la era de las redes se invierte infinitamente más de lo necesario para dominar la conversación social y destruir la confianza o sembrar dudas, principios básicos de la intoxicación informática. Si así no fuera, ni Google ni Facebook serían los pulpos que son. Lo extraordinario es que en la transmutación de la retórica de las armas de destrucción masiva a los ataques sónicos participan los mismos actores de antaño, pero sin una gota de la gracia que alguna vez tuvo James Bond. John Bolton, uno de los arquitectos de las mentiras que condujeron a la guerra en Irak en 2003 y que inventó entonces sin éxito que la Cuba producía armas biológicas, en noviembre pasado aseguró que La Habana había cometido ataques despiadados contra la Embajada de Estados Unidos, falsedad que ha repetido sin pudor este miércoles. Ha sido él también uno de los cerebros de al menos 4 grandes paquetazos contra Cuba en los pasados meses. De diciembre a abril se amplió la llamada lista restringida de empresas cubanas con las que pueden relacionarse comercialmente los estadounidenses. Castigaron a navieras que transportan petróleo entre la isla y Venezuela y pusieron fin a un acuerdo con las grandes ligas. Ayer, en el hotel Biltmore de Miami, Bolton llevó a extremos imposibles el discurso de odio contra la Troika, Venezuela, Nicaragua y Cuba, y reiteró la decisión, entre otras medidas, de dotar de máximo alcance a la ley del bloqueo a Cuba, la Helms-Burton, hasta ahora un artículo secundario dentro de esta ley de 1996, que había sido suspendido por cada 6 meses por los presidentes de Estados Unidos, incluido Donald Trump, para evitar el caos de litigar contra empresas de países aliados que tienen inversiones en Cuba y ocupan inmuebles que podrían haber pertenecido hace 60 años a un estadounidense. A partir del 2 de mayo próximo se aplicará a plenitud la Helms-Burton, no para la alegada protección de antiguos propietarios, sino para asfixiar más al pueblo de Cuba, quien hurgue un poco en el pasado y comprobará que cuando triunfó la revolución, el gobierno caribeño llegó a acuerdos de compensación con Reino Unido, Canadá, España y otros países, salvo con Estados Unidos, porque se negó a cualquier entendimiento mientras en secreto planificaba la invasión por Playa Girón en 1961. Tras secuencia frenética de mentiras, lo que la pandilla Bolton intenta hacer es simplemente equivocado y peligroso para los intereses de ambos países. Tratan de presentar a Cuba como una amenaza, pero todos saben que Cuba no es lo que no es. Reaccionó en Twitter la subdirectora de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Joana Tablada. Aunque el nuevo latrocinio no cambiará demasiado el panorama de dificultades que ha supuesto esta ley y otras sanciones impuestas por décadas contra la isla, que un juececillo cualquiera pueda acusar de, entre comillas, tráfico con propiedades confiscadas a empresas o individuos de Canadá y Europa, es un escandaloso monumento a la extraterritorialidad de las políticas de Estados Unidos. No tiene antecedentes en la historia de la jurisprudencia y sumerge toda soberanía bajo la costra tenaz del coloniaje, que exigía limpiar de una buena vez el poeta y líder antiimperialista Rubén Martínez Villena. Estados Unidos consagra que todo territorio ajeno es tierra propia, incluido el de sus más incondicionales aliados, y lo hace con un cóctel de mentiras, abuso de poder, avaricia y prepotencia. Un artículo de Rosa Miriam Elizalde. 62 activistas arrestados tras protesta pacífica de rebelión contra la extinción en Nueva York. En Nueva York, 62 activistas pertenecientes a la agrupación Rebelión contra la Extinción fueron arrestados tras paralizar el tráfico y realizar una sentada pacífica el miércoles frente al ayuntamiento. Los manifestantes bloquearon parcialmente el acceso al puente de Brooklyn cuando se acostaron en el suelo fingiendo estar muertos y se treparon a los semáforos para exigir medidas radicales para combatir el cambio climático. Tella Astudillo y Libby Reiner de Democracy Now! Estuvieron presentes en la manifestación. Activistas de Rebelión contra la Extinción, cantando "Somos la tierra, somos el mar, no dejaremos de crecer hasta que seamos libres". La reverenda Chelsea Macmillan: "Soy la reverenda Chelsea Macmillan y esto es Rebelión contra la Extinción. Nos estamos sumando a rebeldes de todo el mundo para alzarnos en contra del cambio climático. Necesitamos declarar una emergencia climática y tomar medidas inmediatas para cambiar el curso de la historia humana ahora mismo. Estamos a punto de ser arrestados. Hemos estado bloqueando esta carretera y estamos aquí para demostrarle a la ciudad de Nueva York que hablamos en serio, que debemos hacer algo con respecto al cambio climático ahora y debemos hacerlo rápidamente". Activista de Rebelión contra Extinción: "¿Por cuánto tiempo vamos a dejar que estos sistemas basados en el lucro nos conduzcan a la extinción? Nos quedan menos de 12 años. El clima está en una situación de emergencia y la mayoría de la gente no conoce realmente la gravedad de la situación. Vean videos sobre el cambio climático. Este es el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Ustedes están obstruyendo ilegalmente el tráfico de vehículos en la carretera. Se les ordena que abandonen la carretera y utilicen la acera disponible. Mi nombre es Safe Mosher y estoy aquí con Rebelión contra la Extinción. Estamos aquí para que la ciudad de Nueva York y el gobierno del estado de Nueva York reconozcan que el cambio climático es el problema más urgente de nuestra era y que deben actuar en consecuencia. La ciencia muestra que debemos hacer reducciones drásticas de las emisiones de gases de efecto invernadero y debemos hacerlas ahora, porque lo que estamos aquí pidiendo que se actúe, como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha dicho que esto es una emergencia y queremos que actúe como si fuera una emergencia. Rebelión contra la Extinción tiene 4 reclamos. En Estados Unidos, reclamamos que el gobierno y los medios de comunicación digan la verdad sobre la urgencia del cambio climático. Les pedimos que actúen ahora para mantener el ecosistema y llevarnos a hacer emisiones netas para 2025, lo cual es muy ambicioso. También estamos pidiendo que se hagan asambleas de ciudadanos. No confiamos en que el gobierno haga esto por su cuenta. Necesitamos contar con supervisión de la ciudadanía y en Estados Unidos pedimos una transición justa, que prestemos atención al hecho de que hemos causado daño a comunidades enteras con nuestra economía extractiva y queremos que se haga algo al respecto. Soy Ben Shepard de Brooklyn, Nueva York. Estamos aquí para exigir que el alcalde declare una emergencia climática. Soy padre de 2 niñas. Quiero que tengan un futuro en la ciudad de Nueva York, pero parece que estará inundada y bajo el agua a menos que el alcalde declare una emergencia. Estoy preparado para ser arrestado para que mis hijas tengan un futuro. La única manera de lograr cambios en este país es si las personas ponen sus vidas en juego. El Consejo de la Ciudad de Nueva York aprobó este jueves una ley que reducirá drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero de los grandes edificios, lo que obligaría a una reducción del 40% para 2030, la cual aumentaría el 80% para 2050. Los edificios generan 2/3 de las emisiones de la Ciudad de Nueva York, una de las primeras en Estados Unidos en atender la demanda incluida en el New Deal ecológico de modernizar la totalidad de los edificios existentes a fin de que tengan mayor eficiencia energética. Un artículo de Amy Goodman y Dennis Moynihan. La anexión es más que una simple declaración. Al trazar una línea para la anexión formal, la comunidad internacional está maniatando su capacidad para responder a los cambios israelíes sobre el terreno. Benjamín Netanyahu declaró en vísperas de las elecciones del 9 de abril en Israel que, de ser reelegido, comenzaría a anexar Cisjordania. Obviamente, y para ser precisos, no lo hizo. Los líderes israelíes casi nunca han usado la palabra anexión, pero la ausencia de esa terminología nunca ha impedido que el país adquiera territorio permanente por la fuerza. Netanyahu no dijo formalmente que él anexaría Cisjordania, pero lo que sí dijo es que gradualmente extenderá la soberanía a cada última colonia israelí en el territorio. Lo que ha dicho en innumerables ocasiones en la última década es que Israel mantendrá el control militar total sobre Cisjordania para siempre. El único cambio es que Netanyahu ha dejado de prestar atención a la idea de una solución de 2 estados. Ahora va a tener un crédito explícito por implementar el proyecto que ha perseguido incansablemente desde que entró en la política: evitar la creación de un estado palestino. Durante demasiado tiempo la comunidad internacional, los partidarios de Israel en los Estados Unidos e incluso los de la izquierda en Israel se han dejado engañar ingenuamente sobre las intenciones de Israel de una solución de 2 estados. Gran parte de ese engaño estaba enraizado en el discurso de cerrar puertas a las oportunidades. Deberían actuar antes de que sea demasiado tarde, dirían sin ninguna voluntad de discutir cuándo o dónde se encuentra el límite de demasiado tarde, pero aún se negaron a preguntarse honestamente qué sucedería o qué harían cuando se cruzara dicha línea. Eso no quiere decir que si los judíos progresistas estadounidenses o los gobiernos europeos hubieran acordado una línea en la arena, tendríamos en la actualidad una solución de 2 estados, pero tal vez y solo tal vez habrían estado mejor posicionados para responder cuando irrevocablemente se cruzó esa línea. Lo que nos lleva de nuevo al día de hoy, Netanyahu quiere anexar las colonias, se niega a poner fin a la ocupación militar de Cisjordania y ya no aceptará siquiera la idea de una versión de Palestina sin soberanía, con un estatus, entre comillas, menor que un Estado. La Casa Blanca ni siquiera condenará la perspectiva de la anexión israelí en Cisjordania y se espera que en los próximos días revele su propio plan que arrojará la idea de dos estados al basurero de ideas fallidas. Con la excepción de una generación de políticos y expertos de grupos de think tank que han invertido demasiado de sus carreras en la solución de dos estados para reconocer su fracaso, existe un consenso creciente de que ya no es posible. El problema es que nadie, incluso el liderazgo palestino, tiene un plan de contingencia a pesar de años de advertencias de que cruzar el umbral de dos estados conduciría al desastre. Ese mismo error está a punto de volver a ocurrir cuando se habla de anexión. Al insistir en usar la palabra anexión, la comunidad internacional está obstaculizando su capacidad para responder a las políticas y acciones israelíes, así como su capacidad para evaluar lo que está ocurriendo. Netanyahu es consciente del peligro de las líneas rojas, razón por la cual no hará ningún gran anuncio acerca de que Israel se está anexando formalmente Cisjordania. No lo necesita. Durante décadas, las acciones y políticas de cada gobierno israelí han ido construyendo lentamente las condiciones para la anexión. Esos pasos no declarados, pero muy reales, darán el mismo resultado. Por eso, necesitamos un nuevo vocabulario para el conflicto israelí-palestino. La anexión es un marco demasiado apretado para describir los esfuerzos de Israel por hacer que su gobierno sobre los territorios palestinos ocupados sea permanente. La ocupación también será pronto un término contraproducente para describir un régimen militar que gobierna millones de personas con leyes y sistemas legales separados para los diferentes grupos étnicos y nacionales. Como muchos analistas han señalado, los resultados de las elecciones en Israel la semana pasada representan más de lo mismo de muchas maneras. Más de lo mismo, sin embargo, no se refiere a una situación estática, sino que es una continuidad de trayectoria establecida en los últimos años por Benjamín Netanyahu y la corte de ideólogos de los que obtiene su poder. En este punto, sin embargo, seguir diciéndonos que la trayectoria e ideología de Netanyahu son una aberración, que él no representa la voluntad del pueblo israelí, es una decisión consciente de ser cómplice. Un artículo de Michelle Schiffer Omerman. 7 años de mentiras sobre Assange no van a parar ahora. Durante 7 años, desde el momento en que Julian Assange buscó refugio por primera vez en la Embajada Ecuatoriana en Londres, se nos ha venido diciendo que estábamos equivocados y que éramos los teóricos de una conspiración paranoide. Se nos ha venido diciendo que no había ninguna amenaza real de extradición de Assange a Estados Unidos y que todo estaba en nuestra febril imaginación. Durante 7 años hemos tenido que escuchar a un coro de periodistas políticos y, entre comillas, expertos, diciéndonos que Assange no era más que un fugitivo de la justicia y que podía confiarse en que los sistemas legales británico y sueco abordarían su caso en pleno cumplimiento de la ley. En todo ese tiempo, apenas alguna voz de los medios convencionales se levantó en su defensa. Desde el momento en que buscó asilo, Assange fue considerado un proscrito. Su trabajo como fundador de Wikileaks, una plataforma digital que, por primera vez en la historia, permitió que la gente común y corriente vislumbrara los rincones más oscuros de las criptas más seguras en lo que más hondo del estado profundo desapareció de los registros. Assange quedó reducido de una de las pocas figuras imponentes de nuestro tiempo, un hombre que ocupará un lugar central en los libros de la historia si nosotros como especie vivimos lo suficiente como para escribir esos libros, a nada más que una alimaña sexual y un desaliñado fugitivo de la justicia. La clase política y mediática elaboró una narrativa de verdades a medias sobre los cargos sexuales por los que Assange estaba bajo investigación en Suecia. Pasaron por alto el hecho de que el investigador original le había permitido a Assange salir de Suecia y que decidió abandonar la investigación solo para que otro investigador la recuperara con una agenda política bien documentada. No mencionaron que Assange estuvo siempre dispuesto a que los fiscales suecos le interrogaran en Londres, como había ocurrido en decenas de casos relacionados con procedimientos de extradición a Suecia. Era casi como si los funcionarios suecos no quisieran confirmar las pruebas que afirmaban tener en su poder. Los medios de comunicación y los cortesanos políticos hicieron incansablemente hincapié en la violación de la fianza de Assange en el Reino Unido, ignorando el hecho de que los solicitantes de asilo que huyen de la persecución legal y política no respetan por lo general las condiciones de la fianza impuestas por las mismas autoridades estatales de las que están solicitando asilo. El establishment político y el de los medios de comunicación ignoraron la creciente evidencia de que un gran jurado secreto en Virginia había formulado cargos contra Assange y ridiculizaron las preocupaciones de WikiLeaks de que el caso sueco podría encubrir un intento más siniestro por parte de Estados Unidos para extraditar a Assange y encerrarlo en una prisión de alta seguridad como le había ocurrido a la denunciante Chelsea Manning. Menospreciaron asimismo el veredicto de 2016 de un panel de expertos en derecho de las Naciones Unidas de que el Reino Unido estaba, entre comillas, deteniendo arbitrariamente a Assange. Los medios de comunicación se mostraron más interesados por el bienestar de su gato. Ignoraron el hecho de que después de que Ecuador cambiara de presidente, con el nuevo bien dispuesto a ganarse el favor de Washington, Assange fue sometido a formas cada vez más severas de confinamiento solitario. Se le negó el acceso a los visitantes y a medios básicos de comunicación, violando sus estatus de asilo, sus derechos humanos y amenazando su bienestar mental y físico. Igualmente, ignoraron el hecho de que Ecuador le había otorgado a Assange estatus diplomático, así como la ciudadanía ecuatoriana. Gran Bretaña estaba obligada a permitirle salir de la embajada haciendo uso de su inmunidad diplomática para viajar sin obstáculos a Ecuador. Ningún político de un partido periodista mayoritarios tampoco pensó que eso fuera significativo. Hicieron la vista gorda ante la noticia de que, después de negarse a interrogar a Assange en el Reino Unido, los fiscales suecos habían decidido abandonar calladamente el caso en su contra en 2015. En Suecia, la decisión se mantuvo en secreto durante más de 2 años. Fue una solicitud de libertad de información por parte de un aliado de Assange, no de un medio de comunicación, lo que desenterró documentos que mostraban que los investigadores suecos habían querido, de hecho, abandonar el caso contra Assange en 2013. Sin embargo, el Reino Unido insistió en que continuaran con la farsa para que Assange pudiera permanecer encerrado. Un funcionario británico les envió un correo electrónico a los suecos en estos términos: no se atrevan a echarse atrás. No se dispone de la mayor parte de los documentos relacionados con estas conversaciones. Fueron destruidos por el servicio de la Fiscalía de la Corona del Reino Unido en violación del protocolo. Pero, por supuesto, a nadie en el establishment político y mediático pareció importarle. Del mismo modo, ignoraron el hecho de que Assange se vio obligado a refugiarse durante años en la embajada bajo la forma más intensa de arresto domiciliario, a pesar de que ya no tenía que responder a ningún caso en Suecia. Nos dijeron, aparentemente con toda seriedad, que había que arrestarle por haber infringido la fianza, algo que normalmente se solucionaría con una multa. Y posiblemente lo más grave de todo sea que la mayoría de los medios se negaron a reconocer que Assange era periodista y editor, aunque al no hacerlo se exponían ellos mismos al futuro uso de las mismas sanciones draconianas en caso de que ellos o sus publicaciones tuvieran que ser silenciados. Por parte, reconocieron que las autoridades estadounidenses tenían derecho a capturar a cualquier periodista extranjero en cualquier parte del mundo y encerrarlo fuera de la vista de todos. Abrieron la puerta a una nueva forma especial de entrega extraordinaria para periodistas. Esto nunca tuvo que ver con Suecia o con violaciones de fianza, ni siquiera sobre la desacreditada narrativa del Russian Gate, porque cualquiera que prestara la mínima atención habría podido resolverlo. Se trataba de que el Estado profundo estadounidense hiciera todo lo posible para aplastar a WikiLeaks y dar un escarmiento a su fundador. Se trataba de asegurar que nunca más volvería a haber una filtración como la del asesinato colateral. El video del ejército publicado por WikiLeaks en 2007, que mostraba soldados estadounidenses jaleando y celebrando mientras asesinaban a civiles iraquíes. Se trataba de asegurar que nunca volvería a ver un volcado de cables diplomáticos estadounidenses como los publicados en 2010, que revelaron las maquinaciones secretas del imperio estadounidense para dominar el planeta a cualquier coste en violaciones de derechos humanos. Ahora los pretextos se acabaron. La policía británica invadió el territorio diplomático de Ecuador a invitación de este país tras de romper el estatus de asilo de Assange para trasladarlo ilegalmente a la cárcel. Los estados vasallos cooperan para cumplir con las órdenes del imperio estadounidense. El arresto no tuvo nada que ver con ayudar a dos mujeres en Suecia ni con aplicar con una infracción a una violación de fianza menor. No, las autoridades británicas estaban actuando en virtud de una orden de extradición de Estados Unidos y los cargos que las autoridades estadounidenses se han inventado están relacionadas con el primer trabajo de WikiLeaks divulgando los crímenes de guerra del ejército estadounidense en Irak, aquello en lo que todos estuvimos de acuerdo una vez que era de interés público y que los medios de comunicación británicos y estadounidenses clamaban por publicar ellos mismos. Sin embargo, los medios de comunicación y la clase política están haciendo la vista gorda. ¿Dónde está la indignación por las mentiras que han intentado hacernos tragar durante los últimos 7 años? ¿Dónde está el remordimiento por haber vivido dopados durante tanto tiempo? ¿Dónde está la furia porque la libertad de prensa más básica, el derecho a publicar, está siendo arrasada para silenciar a Assange? ¿Dónde está la voluntad de hablar finalmente en defensa de Assange? Están desaparecidos. No veremos indignación en la BBC, ni en The Guardian, ni en CNN. Simplemente una información curiosa, impasible, incluso suavemente burlona sobre el destino de Assange. Y esto se debe a que esos periodistas, políticos y expertos nunca creyeron realmente en lo que decían. Supieron todo el tiempo que Estados Unidos quería silenciar a Assange y aplastar a WikiLeaks. Lo supieron siempre y no les importó. En realidad, conspiraron alegremente para allanar el camino para el secuestro de Assange de hoy. Lo hicieron porque no están ahí para representar la verdad, ni para defender a la gente común, ni para proteger una prensa libre, ni siquiera para hacer cumplir el imperio de la ley. No les importa nada de eso. Están ahí para proteger sus carreras y el sistema que los recompensa con dinero e influencias. No quieren que un advenedizo como Assange les dé una patada en sus planes. Ahora nos ofrecerán un nuevo conjunto de engaños y confusiones sobre Assange para mantenernos anestesiados, para evitar que nos indignemos cuando nuestros derechos se vean afectados y para evitar que nos demos cuenta de que los derechos de Assange y los nuestros son indivisibles. O nos mantenemos en pie o caemos juntos. Un artículo de Jonathan Cook. Recordar Girón y Vietnam puede ser un remedio para Trump. Los gobernantes de Estados Unidos han tropezado con la misma piedra a lo largo de su historia. Su memoria es muy corta o se las recortan y olvidan las aplastantes derrotas militares que les propinaron primero en su invasión a Cuba por Playa Girón en 1961 y 14 años después en su sangrienta guerra contra Vietnam, las dos casualmente en el mes de abril. Hace 58 años, un 19 de abril, Washington y sus mercenarios fueron derrocados por el pueblo de la Mayor de las Antillas cuando intentaron por la occidental sureña Bahía de Cochinos apoderarse de la isla. En solo 72 horas, los paramilitares de aquellos tiempos, entrenados y financiados como los terroristas de ahora por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, terminaron depuestos. El imperialismo sufrió entonces la primera gran derrota en América Latina. Es sano recordarle una y otra vez al actual inquilino de la Casa Blanca lo que sucedió en Girón, especialmente ahora que se empeña desesperadamente en amenazar a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia en nuestra América y a otras naciones en el mundo como Corea del Norte e Irán. Claro que también es saludable refrescarle la memoria al mandatario Donald Trump, quien seguramente no fue la prolongada guerra contra Vietnam, acerca del escandaloso revés que terminó por asestarle ese heroico pueblo asiático a Estados Unidos el 30 de abril de 1975, luego de 15 años de continuos ataques del imperio norteamericano. Todavía los síndromes de Girón y de Vietnam perduran entre quienes fueron enviados como carne de cañón a tales aventuras castrenses y los familiares que perdieron a muchos de sus seres queridos, pero evidentemente los políticos y los gobernantes de la Casa Blanca olvidan. No quieren admitir tampoco que el ciclo unipolar en el mundo terminó, ya porque hoy vuelven a existir potencias como Rusia y China e Irán, por citar algunas, que les van a plantar cara frente a la conducta agresiva y hegemonista de Washington y pueblos enteros dispuestos a defender su soberanía e independencia. Un amigo europeo, nada sospechoso de ser progresista, ni mucho menos, me comentaba que Trump y sus asesores andan dando aletazos como peces pronto a morir porque el imperio de Estados Unidos se está desmoronando. Y ellos terminarán por acabarlo de destruir si siguen apostando a las contiendas bélicas. En medio de ese desenfreno, desatar una nueva eventual conflagración en Latinoamérica, en Asia o en otro lugar del planeta Tierra sería extremadamente peligroso para la humanidad. Y Washington debe saber muy bien que con ello no evitaría su defunción como lo que pretende seguir siendo a la fuerza, el gendarme internacional. Por ello, es recomendable recomendarle por estos días de abril a Trump y a sus asesores lo que ocurrió en Girón y en Vietnam. Son dos lecciones que ya debían haberse aprendido. Un artículo de Patricio Montesinos. ¿Alimentarnos sin petróleo? Todo el desarrollo de nuestro sistema alimentario globalizado e industrializado se ha basado en la existencia de una fuente de energía densa y barata. El futuro de nuestra seguridad alimentaria dependerá de la evolución de tres factores críticos: el cambio climático, la escasez de combustible fósil y el aumento de la población y su concentración en ciudades. De su relación, aceleración y de la respuesta política a los mismos, obtendremos un resultado que configurará una nueva realidad alimentaria, social y de salud pública en nuestras sociedades. Hay algunas cosas que ya sabemos. Por ejemplo, que todo el desarrollo de nuestro sistema alimentario globalizado e industrializado ha crecido exponencialmente las últimas décadas y que se ha basado en la existencia de una fuente de energía densa y barata como es el petróleo, lo cual permitió cambios increíbles en tiempo récord de nuestras dietas, aumentando sus calorías, la presencia de carne, azúcares, grasas, etc. Así como la posibilidad de aumentar hasta cifras absurdas la distancia entre los transportes de alimentos. Así, por ejemplo, en nuestro país, la media recorrida por un alimento que llega a nuestro plato es de 5.000 kilómetros. Pero también sabemos que esa fuente de energía comienza a agotarse. Es el famoso peak oil y, de hecho, a día de hoy y su extracción es cada vez más difícil, cara y sostenible desde el punto de vista de impacto en el cambio climático. Delante de esta realidad pueden pasar varias cosas dependiendo si el descenso de las reservas del petróleo es lenta, lo cual permitiría implementarse medidas de adaptación de los sistemas alimentarios a la nueva realidad de escasez de estos combustibles. Pero si fuera muy rápido y abrupto, nos llevaría directamente a un escenario de aumento de precios de los alimentos, falta de disponibilidad y accesibilidad por una buena parte de la población, aumentando la inseguridad alimentaria mundial. Es posible que en los países más ricos se pudiera ir absorbiendo el impacto del aumento de precio de la canasta de alimentos, desplazando otros costes, aunque muchos expertos indican que eso tampoco se puede dar por sentado, porque la crisis de aumento de precios de combustible afectaría a todos los sectores productivos. Pero lo que está claro es que en los países y clases sociales más empobrecidas, el impacto podría ser dramático. Sabemos, según los informes del Banco Mundial, que un aumento del 35% en el precio de los alimentos genera 80 millones de nuevos hambrientos, como ya vimos en las crisis alimentarias generadas por la especulación financiera de 2008 y 2011. Todo parece indicar que nos podríamos mover en un escenario intermedio de descenso menos lento del que desearíamos y con un momento de crisis abruptas, lo cual provocaría graves crisis del sistema alimentario. En realidad, no hablamos de un futuro lejano. Para la mayoría de expertos, el momento peak oil tendrá lugar en 2030, o antes, por lo cual no se engañen, ya estamos entrando en un escenario de escasez y necesariamente debemos abrir un proceso de transición hacia otras fuentes de energía. El problema es que para abordar la transición energética se necesita de una inversión colosal del capital para sustituir la anterior matriz y para hacer esta transformación de nuestro sistema alimentario necesitamos un cambio total y radical en las políticas agrícolas actuales. Fundamentalmente, en la PAC europea, dotada actualmente de más de 50 mil millones de euros anuales y lo que supone aproximadamente el 40% de todo el presupuesto de la Unión Europea, una PAC que las últimas décadas han estado volcadas en la promoción de una agricultura y alimentación industrial, kilométrica, intensiva, dedicada al engorde de la industria cárnica a través del abaratamiento subvencionado del coste del pienso, basada en el uso de fertilizantes químicos derivados del petróleo, centrada en el control de la distribución por grandes empresas y volcada al mercado global y de transporte marítimo de grandes distancias. Es decir, un sistema obsoleto en términos energéticos y negativo si hablamos de efectos climáticos. Este sistema, además, ha tenido como consecuencia el brutal cambio de patrones de dietas tradicionales que han pasado en pocas décadas de unas dietas tradicionales y locales a otras basadas en productos procesados. Por tanto, una dieta alta en azúcar, grasas y sal que ha provocado un impacto insostenible en nuestros sistemas públicos de salud por el aumento de la carga de enfermedad asociada como cardiopatías, diabetes, cánceres, obesidad, etc. Además, ha provocado una crisis como ninguna en la historia del despoblamiento rural. ¿Les suena aquello de la España vaciada, donde tenemos una población menguante y envejecida? Y ya por último, este sistema es causante del 40% de emisiones del CO2. Es obvio, después de tener estos datos, no se puede poner en duda que necesitamos un cambio titánico y radical de nuestro sistema alimentario que aporte de reducir una huella ecológica y adaptarse a un futuro sin petróleo. Ha de afrontar el aumento de población mundial. La FAO cifra que el año 2050 llegaremos a los 9 mil millones de personas y necesitaríamos aumentar la producción de alimentos en un 70%. En resumen, si necesitamos aumentar la eficiencia de su uso energético, reducir transporte y uso de químicos, esto quiere decir adoptar modelos de producción agroecológicos y el aumento del uso de energías renovables. Necesitamos cambios en nuestras dietas, haciéndolas más sanas, menos basadas en productos procesados, menos cárnico-dependientes y más regionalizadas, reduciendo kilómetros y aumentando la temporalidad de alimentos y la posibilidad de acceso por precio. Para todo esto es necesario un gran acuerdo orientado a planificar y promocionar este ajuste, un ajuste que ha de poner en el centro el derecho a la alimentación y por tanto la equidad en cuanto al acceso a los alimentos por parte de la población. Una transición justa que además ponga el modelo de producción en el centro, apostando e incentivando el desarrollo de una agricultura campesina de pequeña escala y revitalizando el tejido poblacional en el área rural. Los políticos han de ser capaces de dirigir ese cambio anteponiendo el modelo de sociedad que queremos, aquel que asegure y democratice la alimentación. Porque si no, serán las grandes empresas de intereses económicos quienes aborden este proceso, como de hecho ya están haciendo. Porque obviamente no es casual que al día de hoy quienes están adaptando sus dietas a perfiles más saludables y ecológicos y locales son las clases de mejores rentas de los países occidentales. Quienes están adaptando y realizando inversiones en nuevas fuentes de energías limpias y renovables son empresas de agrobusines que se pueden permitir la inversión y si la tendencia continúa a corto plazo, nos encontraremos que los pequeños agricultores y ganaderos para poder resistir y pervivir dependerán de los combustibles fósiles cada vez más caros y de insumos químicos. Apunten este dato, el número total de las explotaciones de la Unión Europea se han desplomado en más de 4 millones de explotaciones desde el año 2003. un descenso del 27.5% en tan solo una década. En España la caída es del 13.4%, y recuerden que la protesta de los chalecos amarillos prendió por el impacto que tuvo la subida del diésel en la Francia rural. Se trata de alimentación y cambio climático, pero principalmente de justicia. Un artículo de Javier Guzmán. Sinuoso camino. Gracias. Se despide de ustedes una lluvia de café, invitándolos a escuchar y a visitar la página de Radio La Nueva República. ¡Hasta pronto!